una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hace unos cuantos años que Chacho comenzó en esto de andar cantando, primero en rueda de amigos, entonando las canciones referenciales de nuestro canto popular, y luego su primer desafío con el público. La sencillez del cantor, el talento y un registro de voz muy particular, donde la calidez y el brillo se fusionan para dar lugar a una muy buena calidad interpretativa, hicieron de Chacho y sus canciones de una manera muy vertiginosa se fueran adentrando en el corazón de la gente y aún más en el corazón de sus hermanos del camino. Luego de dar a conocer estas primeras grabaciones, tuvo la oportunidad de participar como músico invitado con diferentes artistas rochenses, como Nery Reggiardo, Sol y Palma, Tuo Abecedario, Alejandro Elías, entre otros. Junto a Rosa de Cuadra, de quien no tenemos referencias, pero que es una gran artista por lo que podemos apreciar en este registro. Los escucharemos en un tema de Silvio Rodríguez del disco Gente que Camina del 2012, El Rey de las Flores. Tarde hace algún tiempo me llamó la atención su tono de arco iris en la piel y su corona de papel. El rey de las flores tiene su pueblo en un bosque muy remoto, 2 pulgadas detrás del sol. Cada inquilino en una flor y en cada piso está el amor. El rey de las flores tiene lagartos que cantan de salto en salto. Tiene batallones de abejas chiquitas, arañas babosas y aves bonitas. Flores trabaja y trabaja, su pueblo también trabaja. Derrumban los bosques de hierbas tan altos, navegan los charcos de agua en el campo. El rey de las flores tiene sus fábricas dentro de la tierra. Cada obrero hace una flor que en primavera crecerá. Si no una mosca la lloverá. Sobre los floridos campos del rey de las flores vio a mi hijo y llamándolo hay una voz. Quedó partido en 2 mitades por una bomba que cayó. Diferentes. Por estos días vamos a intentar comenzar a conocer algo de la nueva escena del jazz argentino. Hoy vamos a escuchar a Juan Canosa, el sexteto de Juan Canosa, a quien tuve la oportunidad de ver y escuchar el año pasado en Buenos Aires en un concierto que realmente me gustó muchísimo. Juan Canosa es un trombonista que nació en la provincia de Buenos Aires en el año 84 y que en el año 2000 se radica en Estados Unidos, donde integra distintos grupos. Gana el concurso nacional de orquestas de jazz en la ciudad de Atlanta, en Georgia, y luego se perfecciona en sus estudios con Eloy Shores. Y en el 2002 vuelve a la Argentina y continúa sus estudios. Ha integrado distintos grupos de jazz y también tiene su propia agrupación, que en este caso es un sexteto, que suenan muy bien. Lo que vamos a escuchar es una composición propia que se llama Three for All, Juan Canosa Sexteto, Nuevo Jazz Argentino. Thank you. mundos diferentes.